tierra, redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza, eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza, eres corazón, el latido. Y ya estamos metidos de lleno en Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, buenas, Marco. Buenas. Aquí a ver Marujeo de... ¡Qué marujeo! ¿Eh? ¿Has visto? De folclore. El marujeo lo hemos tenido primero con los asuntos del corazón y Terellanos. Y ahora ya nos metemos en las Cosucas de Cantabria, que tenemos, pues eso, varios temas que tratar hoy, ¿eh? Además, en unos minutos vamos a escuchar nuevos capítulos de Las Andanzas de Tía José Fuca. Pero unos minutos escasos, vamos. Nada, enseguida, en cuanto terminemos nosotros de hablar. Lo que pasa es que se nos da bien. Ah, sí, sí. Eso también. Bien, y después de escuchar algunas de las andanzas de esta buena mujer, que por cierto, se está rodando un cortometraje, ¿eh? Tía José Fuca, vamos a recordar a los oyentes que no lo sepan, fue un personaje que, bueno, pues salió en su día de los escritos que publicaba Antonio Bartolomé en el diario Alerta entre el año 55 y el 75, o sea, durante 20 años. Y su hijo, Manolo Bartolomé, pues ha pasado de esos escritos al personaje, le ha pasado a un guión radiofónico que, bueno, se graba aquí en esta casa, en OIT, en Radio Cantabria, y lo graban entre él y Delia Laguillo. Él también pone voz a esos guiones y Delia Laguillo interpreta pues a la propia tía José Fuca, y es a quienes vamos a escuchar nada enseguida. Por cierto, me parece que Manolo nos estará escuchando, así que le mandamos un fuerte abrazo. O dos. O no, que tenía que estar con la hija de tía José Fuca, inventarse. ¿Verdad? Sí, la siguiente generación. Claro. Bueno, pues para la próxima semana en Cosucas de Cantabria esperamos poder tenerle a él aquí en los estudios porque se está haciendo además un cortometraje sobre tía José Fuca. Así que nada, ya y vemos. De ahí a Hollywood casi. Eso ya. Te digo, esta buena mujer va a llegar a eso, a Hollywood. Bueno, pues nos visitará tanto él como el realizador del cortometraje. ¿Sí? Estaba mirando a ver si encontraba el nombre, pero ahora mismo Jesús, y que me disculpe si nos está escuchando, pero no me acuerdo de su apellido. El martes hablaremos de todo ello, de ese cortometraje, del salto a la gran pantalla que va. Ya, pues sí, pues será interesante, porque la gente, yo ya me la imagino a la tía José Fuca, ¿eh? Pero como la vea luego, ya verá. Bueno, pues cada uno se la imaginará de una manera, vestido con el delantalujo, pues ¿no? La foto que he subido al Facebook es una foto que realizó Lalo Cuevas, verdad, sí, durante la grabación, uno de estos días que han estado grabando por aquí, por Torrelavega. Ah, o sea que ya está en... Estarán ya en postproducción, me imagino. Pues que no he visto yo la burra esa por la Torre pues la Vega. Menos mal que te he etiquetado a ti en la foto también, ¿eh? Que no te has visto. ¿No has visto la foto de tía José Fuca? Pues sí, la he visto. Pues, ¿entonces es esa? Es esa, claro. Ah. Así saldrá en el cortometraje. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pero eso para la próxima semana. Hoy escucharemos un par de capítulos y también vamos a hablar con Mario de la Asociación Cultural Sel del Pas, que para este domingo han preparado una cosa muy interesante para recaudar fondos para el próximo Festival de Borleña. Una especie de clase magistral, digamos. Así es. Nos hablará él luego de todo ello. Te cuento además que el Festival de Borleña se va a presentar este próximo domingo también. Ah, bueno, pues igual están en todo el junto. Momento de las clases. Todo junto. Pues al final pues lo presentarán. Que no sabemos la fecha exacta, ¿no? Debe ser el 10 o el 11 para de agosto. Para agosto, sí. Desvelaremos luego todas esas interrogantes. Ah, es verdad, sí. Y repasaremos la agenda fracking, una problemática que se está, bueno, pues se nos está echando encima. Hay que cruzar los camiones ahí en la carretera. Eso. O los tractores o todo. El fracking, la fractura hidráulica, una, como digo, problemática que se está echando encima de la tierruca y por eso pues están realizando una serie de charlas informativas a la ciudadanía, una serie de eventos, y para esta semana ya hay unos cuantos, así que de ellos hablaremos también después de tía José Fuca y de hablar con Mario. Así que, sin más dilación, presentamos estos nuevos capítulos que nos llevan hasta qué año, hasta el año 62. Sí, señor, hasta julio y agosto del año 62. Casi había llegado el internet ya a Cantabria. Bueno, faltaba todavía un poquito. Y la música que acompaña a estos dos pequeños relatos, pues es del disco El estilo de antaño. ¿Te suena? Ah, espera que lo digo. De Genio del de Camijanes. Ahí te he visto. Genio González, me parece. Eso es. González. Y por un lado van las Jotas a lo ligero y por otro Jotas a lo pesado. Ah, bueno, son los nietos. Los nietos que serán David y Fernando a la gaita, ¿no? Imagino que sea la... Pues eso va a servir de fondo musical para estos dos capítulos de Tía José Fuca. Os dejamos con ellos. Duran muy poquito, entre los dos apenas 5 minutos. Pero bueno, para que os vayáis también haciendo a la idea de lo que será ese cortometraje, ¿eh? Hay que imaginarse a Tía José Fuca, a ver cómo era ella. Eso. ¿Sí? Pues nada, Tía José Fuca y volvemos. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor, madre. Las cosas de Tía José Fuca, capítulo número 52, del 13 de julio de 1962. Naihuku, esta seca, que nos está amorangando. ¿Tanto perjuicio causa? No lo sabe usted bien. Ya no hay nada que dar al ganao si no es seco. La maires allá, sobre todo la que no se sembró un poco tarde, na. Para las vacas... Si no llueve temprano, las alubias del pie no nacen. Y las nacías se las come ese bicho que se llama morcillo. Por todos lados que lo miremos, catástrofe. Bueno, pues hay que tener paciencia, señora. Y pedir a Dios que lo remedie. Ah, eso sí. Es el único que puede remediarlo. Oiga, ¿y no será castigo por ser todos tan malos? Puede, señora, puede. Y por Fernea, ¿cómo andan las cosas? Pues mire usted, bien, pasemos muchos años con los cuentos secas. Izán, Pumares, la calavera. Pero ahora ya estamos bien, gracias a Dios, y a Valentín, y a otros. Mejor que ustedes, según creo, que andan a la cuarta pregunta. Que si llega el segundo, no alcanza el tercero. Sí, señora, sí. Mal andamos, pero parece ser que para agosto se acaban nuestras cuitas. Pues ya la nueva traída empezará a funcionar. Falta les hará, según Barruntu. Así podrán siquiera regar la que calles. Las cosas de Tía José Fuca, capítulo 53, del 17 de agosto de 1962. ¿Al ras me pesca? Esto nos lo dijo Tía José Fuca ayer, nada más saludarla. Eran poco más de las 9 de la mañana y ya, cuando yo creía que venía, regresaba para Fresneda. ¿Por qué tanta prisa, señora? Manía, ¿no se acuerda que hoy es San Roque? Ay, ya. ¿Y cómo siendo San Roque allá arriba viene usted por aquí? Porque la formalidad es la formalidad y el compromiso es el compromiso. Aunque sea San Roque, hay que traer los fijos a don Paco y don José. Bien. Muy bien. ¿Y qué nos cuenta? Pues que ayer bajé a eso de las carrozas y me quedé sentenciada. ¡Ay, qué ruido, qué jolgorio, qué regumbío de gente! ¡Ay, mi vida, le vi mayor! ¿Y qué? ¿Le gustó? ¡Dejará! ¡Ay, ya se necesita paciencia, eh! Para hacer todo aquello. Y luego, aquellos bailarinos. Oiga, todo eso costará un ojo la cara, ¿no, verdad? Sí, algo cuesta. Pero el espectáculo resultó bonito y merece la pena, ¿no le parece? Bien, creo que ustedes tiraron la casa por la ventana. Bueno, pero a usted le gustó, ¿no es cierto? Ay, sí, Juku mío, sí. Pero estuve en un hilo viendo aquellas mozucas escarambas allá arriba. Monia, con las crías, ¿qué equilibrio tenían que hacer? Bien, ¿y ustedes hoy qué? ¿Mucha animación para San Roque? Pues como siempre, allí tenemos devoción al santo abogado de la peste y hay que demostrarlo yendo a misa, viendo cantar y bailar al santo. ¿Y por qué no decirlo, Monia? Pusiendo un buen puchero. Y sin decirnos más, sino adiós, arreó al lirio y se encaminó hacia Fresneda. Y la verdad sea dicha, me dieron ganas de seguir tras ella. Tira mucho aquella tierra. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y ahora vamos con un romance. Pues un grupo ya desaparecido, pero que quedó ahí, pues el Arca de los Sueños. Así es. Y el romance de la de Adela, que por una cosuca mira lo que pasa al final. Ay, Dios mío. La Adela, la pobre Adela. Queriendo hasta que muera. pensaba yo que me moría. Allá en la lejanía se escucha un tiro y una voz que decía: me voy contigo, Adela mía. Que te morías. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Bueno, Marco, pues ya nos acompaña Mario Torre de la asociación Sel del Pas. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Mario. No sé si le oyes. No, ¿Has oído a Marco? ¿Me sientes o no me sientes? Sí, ahora. Sí. Muy bien, bueno, pues Mario, bienvenido y gracias por atendernos estos minutos aquí en Cosucas de Cantabria, en la radiografía, para hablar... Hablar de, claro que sí, bueno, ya no es la primera vez que estás con nosotros, ya hemos charlado más veces, así que nada, encantados de que estés de nuevo con nosotros. Bueno, desde la asociación Sel del Pas habéis preparado un evento para este próximo domingo que, bueno, tiene un fin pues muy importante, como es en recaudar beneficios para la organización del Festival de Borleña, ¿no es así? Sí, eso es. En Borleña, pues hombre, que tal como están las cosas, además desde la autogestión prácticamente no tenemos ninguna ayuda y tenemos que plantearnos alternativas para recaudar todos los fondos que podamos. Y tuvimos la idea de estas clases, que creo que es una cosa novedosa, que está muy bien para toda la gente que tiene un cierto nivel de conocimientos de estos tres instrumentos que se ofrecen, de la pandereta, del tambor y de la gaita, pero que quieren perfeccionar un poco más en la técnica o en el repertorio. Y nada, creemos que es una buena oportunidad. Sí, porque esto es la primera vez, yo creo, que se hace con gente de Cantabria, vamos, en una iniciativa que habéis tenido, pero vamos, pensando en las posibilidades que va a tener la gente de aprender algunos toques o cosas que igual no han sentido, dependiendo de la zona de Cantabria que pertenezcan, claro, sabes cómo te digo, ¿no? Igual hay gente que es de una zona y no ha sentido nunca el toque que puede aprender a tambor o a pandereta, ¿no? Sí, eso es. Como tenemos en Cantabria, pues están dos profesores, siempre pues el conocer unas formas diferentes de dar clase, pues creo que viene muy bien. Y sí, creo que es la primera vez que se ofrece algo así en Cantabria. Nosotros seguimos un poco el ejemplo de Folcomillas, que organizó unas clases, pero más orientadas a instrumentos pues más celtas, de la música folk, como la guitarra o el whistle. Y nosotros, pues pues tomando ese ejemplo lo centramos más en la música de aquí de Cantabria. Sí, hace muchos años vino Vanessa Muela, pero claro, digo, con gente de Cantabria, la primera vez con profesores, bueno, y vamos a comentar quiénes son los profesores de las distintas categorías, ¿no? Bueno, tú serás de... Pues yo voy a impartir gaita. Como gaitero, pues impartiré gaita. Así que nada, pensando un poco en toda esta gente, como te decía, que tiene un cierto nivel, pero que quiere profundizar un poquitín más, aprendiendo pues, algún adorno, sobre todo técnica, y bueno, aplicar todo eso, intentarlo aplicar a alguna canción concreta. Y luego en tambor lo va a dar Javier Gómez. Yo no sé si será el monitor que imparte clases en más escuelas, pero si no lo es... Ahora sí, porque... Está muy ocupado. Creo que anda por lo menos en cuatro o cinco. Cuatro, bueno. Un tamboritero de prestigio. Y luego pandereta lo va a dar Alicia, panderetera de la banda de gaitas, que da clase aquí en San Vicente de la Barquera conmigo en la escuela. Así que nada, yo creo que bueno, podemos ofrecerles a toda esta gente pues cosas que no conozcan y les pueden venir muy bien. ¿En el Facebook aparece de alguna manera? Bueno, contactar, vamos. Para contactar, porque habrá gente que igual se está enterando ahora de que se puede aprender un poco más la técnica de estos tres instrumentos. El plazo de inscripción sigue abierto, las clases son el domingo, pero hasta el viernes tenemos previsto que se pueda apuntar todo aquel que quiera. Y nada, la forma de contacto es llamar al teléfono 616-683891. O mandando un correo electrónico a contacto@eldelpas.com. Contacto@. Ahí pues les informaríamos un poco más de los horarios concretos, de la forma de ingresar de la cuota, etcétera. ¿Y el lugar? ¿Dónde se van a desarrollar estas clases de perfeccionamiento, Mariu? Pues el del Paz es una asociación que bueno, aunque trabajamos un poco pensando en defender todas las tradiciones de Cantabria, nos centramos sobre todo en la zona del Paz, y concretamente las clases pues van a impartirse en Alcera, en el municipio de Corbera de Toranzo, donde tenemos previsto además el mismo domingo pues presentar el Festival de Borleña. Como dijisteis antes, todos los beneficios que se obtengan van a ir para financiar el festival. Y ese mismo día pues daremos a conocer el cartel con todos los grupos, el programa, etcétera. Además tenemos previsto organizar también una charla sobre el cántabro con Diego San Gabriel y Raúl Molleda, así que bueno, un domingo cargado de actividades ahí en Alcera. ¿En el mismo día va a ser o el día del festival? Sí, no, el mismo domingo. El día de la presentación. Domingo, el mismo domingo las clases van a repartirse entre la mañana y la tarde, tres horas por la mañana, de 10:30 a 1:30, otras tres por la tarde, de 3:30 a 6:30, y al finalizar las clases, pues tenemos previsto juntar a todos los alumnos, tocar un poquitín alguna pieza, y justo después pues presentar el festival y cerrar con la charla sobre el patrimonio lingüístico de Cantabria. Pues desde luego que habéis preparado un evento para el domingo estupendo, bien cargadito de la cultura de aquí, de la Tierruca. Y para que la gente se centre un poco más, has comentado que va a desarrollarse todo ello en Alceda, concretamente en el Colegio Público Agustín Riancho, ¿verdad? Sí, es cierto, no me acordé de comentarlo. En el colegio, como has dicho, Agustín Riancho de Alceda, en el Salón de Actos. Muy bien. Y recordamos a los oyentes que todos aquellos que quieran participar en estas clases de perfeccionamiento de la música tradicional cántabra, bien sea con gaita, pandereta o tambor, bueno, pues que aún están a tiempo de inscribirse hasta el próximo viernes. Exactamente. En la página sendelpas.com, que quizás es más fácil de recordar, tienen toda la información. Muy bien, y voy a repetir el número de teléfono para los que quieran hacer algo más inmediato, como es marcar e inscribirse. Es este, sí. 616-683-891. Repito, 616-683-891. Y ya, ya que estás con nosotros, Mario, yo voy a aprovechar a ver si puede decirnos, si puede adelantarnos las fechas del Festival de Borleña. No así el cartel, porque sabemos que esa sorpresa la guardáis para este próximo domingo, pero las fechas más o menos, porque antes estábamos Marco y yo, ¿verdad?, diciendo será principio de agosto más o menos. ¿Se puede adelantar algo? Sí, sí, eso ya está anunciado. La fecha es el 10 de agosto, sábado. Muy bien. Bueno, pues actividades de primera hora de la tarde con la cultura cántabra como protagonista, como siempre. Así que el 10 de agosto, segundo sábado de agosto, en Borleña, pues segunda edición del festival con Sel del Pas como organizador. Y no sé si la undécima o duodécima ya del festival sí. Y la gente, por ejemplo, que no tenga mucho nivel o de pandereta o de tambor o de gaita, pues que animarles, ¿no? Que no quiere decir que tengas que ser un virtuoso. Exactamente, tampoco se trata de unas clases magistrales que vayan a aprender, o sea, que la gente no se corte. Va a ser pues un poco una forma particular, todo aquel que tenga una inquietud concreta en aprender una cosa, pues se le va a enseñar sin ningún problema, así que con que tengan un nivel básico, muy básico, es suficiente, seguro que les viene bien. Aparte que, bueno, es también una jornada de convivencia. Ya fuera parte de lo que es la clase en sí, pues la idea es que todos compartamos ese día, en el precio se incluye la comida y todo, y yo creo que es una fecha muy guapa para pasar entre todos. Y además la zona, que es muy bonita. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es una excusa excelente. Tenemos unos paisajes estupendos en la Tierruca, y a cualquier punto al que te desplaces pues vas a encontrar que tienes un entorno pues fenomenal. Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias por atendernos y por la labor que estáis desarrollando desde la Asociación Sel del Pas. Tomamos nota también de esas fechas del Festival de Borleña. No obstante, os llamaremos pues unos días antes para volver a charlar con vosotros y ya hablar más extensamente acerca del mismo. ¿Te parece bien? Pues me parece perfecto. Encantado de que nos deis la oportunidad de dar publicidad a estas cosas, y nada, cuando queráis. Claro que sí, que además cuando uno visita, pues en este caso, como es el Festival de Borleña, va allí, se lo pasa muy bien y parece todo que se ha organizado en un pispás, pero no, nos consta que hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, además totalmente desinteresado. Ahí detrás, y hay que saber también reconocerlo. Así que de nuevo, muchas gracias por lo que hacéis. Muy bien. Un saludo, Mario, un abrazo. Bueno, hasta luego. Dices que te vas mañana, yo me marcharé otro día. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Allí su apocalíptica visión, a la luz de su secreto, a Elipando, que era hereje en su opinión, de que Dios había adoptado a su hijo Cristo, el beato lo llamaba con razón, el cojón del anticristo. Elipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando y en el fondo tienes miedo. Elipando, estás flipando y por liebre vendes. dientes, gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el beato. Lipando, que era un gallo bravucón, no dejaba de atacar al lebaniego, persistiendo en su herética opinión y jugando con el fuego. Y el beato buscador de la verdad y amante de las cosas transparentes, con vehemencia defendió la libertad, que era el credo de sus gentes. Flipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando si en el fondo tienes miedo. Flipando, estás flipando y por liebre vendes gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el beato. Flipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando si en el fondo tienes miedo. Flipando, estás flipando y por liebre vendes gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el beato. ¡Basta ya! Esto es lo último, lo que nos faltaba por oír. Lo que necesitamos, ¿dónde vamos a parar? ¡Ya está aquí! ¡Fracking ya está aquí! Les da igual los químicos tóxicos, les da igual la radioactividad. Metales pesados, todo mezclado con agua. ¡Ya está aquí! ¡Fracking ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Fracking ya está aquí! ¡Ya está aquí! Lo que nos faltaba por oír, se riera nuestra cara, no nos vamos a dejar. ¡Ya está aquí! Fracking ya está aquí, ya está aquí, fracking ya está aquí. Lo que nos faltaba por oír, se ríen a nuestra cara, no nos vamos a dejar. Fracking no, fracking no, fracking no. Bueno, pues vamos a terminar con Cosucas de Cantabria hablando del fracking. No, ¿cómo dices tú? Lo dice la canción. Fracking no, y es que esta es una problemática que, bueno, comienza a atisbarse aquí en Cantabria. Y la gente de la ciudad no lo ve, pero los que viven por los pueblos donde van a hacer las catas en este principio, ¿no? ¿Qué harán, no? En principio un poquito a ver, a enredar ahí, ¿no? Enredar, tú lo has dicho, enredar, enredar. Y una vez que se pongan a hacer juraco, pues no hay quien les quite. Bueno, pues además esto no es algo de aquí, porque es algo a nivel internacional. Hay vídeos que países, vean la gente que hable, eso, que vean vídeos fracking y los vean los efectos lo que eso, tiene, eso. Pues no solo en el entorno, sino en la salud de las personas, porque una vez que te toquen el agua y te lo contaminen. En un vídeo había visto una señora que tenía no sé cuántos animales y no tenía agua, porque el agua estaba contaminada. Claro, no podía utilizar el agua del grifo ni siquiera para ducharse. No, no, además exactamente, porque te puede producir cáncer directamente, porque tiene, no sé qué, bueno, ahora me salen las... Pues lo mejor para informarse, porque lógicamente... Hasta radio me parece que puede tener. Pues fíjate, lo mejor es informarse, informarse y acudir a las charlas que desde la plataforma antifracking de Cantabria pues están llevando a cabo por toda la tierruca, así que no hay excusa para no estar informado. Uh-huh. Y así, mañana miércoles tenemos el 26. Una. Mañana miércoles 26. Así es, charla informativa sobre la fractura hidráulica. Será en las escuelas de San Miguel de Aguayo, el último pueblo, el que está junto al ayuntamiento, pues a las 7:30. Por otra parte, el jueves 27... Uh-huh. Todo lo que quisiste saber sobre el fracking y nunca pudiste preguntar. Charla informativa de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria en La Libre, en Santander. Ahí en Peñarredonda. En Rampa Sotileza. En la Rampa Sotileza, calla, que me confundo de... A las 8 de la tarde. Y tenemos también otra el viernes, charla coloquio. La amenaza del fracking sigue aquí. La ley no garantiza nada. En Cabezón de la Sal, en el Centro Cultural Conde San Diego, a las 8 de la tarde. Y llegamos al festival que se va a celebrar también, pero esta vez en Villacarriedo, el mismo viernes a las 10 de la noche. Festival Antifracking Villacarriedo 2013. ¿Y quién toca allí? El grupo que hemos escuchado ahora, ¿cómo se dice? Cambalúa. Pues te digo, no, de momento ¿no? Cambalúa no, ah, no, viene. No están en cartel. Ah, pues sé que el viernes tocan por ahí, pero yo pensé que era aquí. Pues no damos abasto, entonces, aquí con la agenda. Bueno, primero nos centramos en lo que es el Festival Antifracking Villacarriedo 2013. Y es que este año pues tienen ese gran motivo. El festival será antifracking y gratuito. Y así comenzarán el viernes a las 10 de la noche con la actuación de Mentes Anónimas, Cave Kane, Benito Camelas y Los Cigarros. Y el sábado, actuación de Nando Agüeros. Ah, pues me he liado yo aquí con el... Te has hecho un poco lío. Sé que tocan en algún sitio, pero no sé dónde. ¿La gente de Cambalúa? Uh-huh. Vamos a ver si rápidamente lo localizamos. El agua, el que todos y todas bebemos para desangrar la tierra, cambio de sitio, dinero. Pues entrando en su Facebook, pues efectivamente, que actuarán en Guarnizo junto a la iglesia de Muslera. En Guarniz. Lo único que no ponen la hora. Pues el viernes ahí está desde las 6 de sí, la tarde. Que sí lo pone, que sí, a las 9 y media. A las 9 y media. A las 9 y media de la noche. Por cierto, si no podéis acudir esta semana a alguna de estas citas, alguna de estas charlas sobre el fracking, pues podéis echar un vistazo a la página web Fractura Hidráulica No, todo seguido, fracturahidraulicano.info. Y ahí, además, tienen un apartado donde es la agenda, el calendario, porque a lo largo del mes próximo también hay más actividades. Y nos vamos. Marco, ¿Con qué te querías ir? ¿Con? Con César Higuera. Ah, con César Higuera, el chaval de Covejo. Ahí te he visto. Ojos que te vieron ir. Ah, eso está bien, esa canción es como campurriana. Como vamos a hacer ahora, nosotros y sobre todo tú, que tienes que salir escopetado. Ahora mismo, ojos que me vieron ir. He estado este fin de semana en La Mata de Oz, en Valdeolea, que hace en San Juan, y muy guapo la fiesta que había allí. Hombre, ha habido tocando hogueras. Campurrianas, he estado yo ahí todo... ¿Tocando campurrianas o tocando a las campurrianas? Campurrianas. Pues así, con este sonido de Ravel y con César Higuera, nos despedimos. Así que hasta la próxima semana, Marcu. Bueno, pues hala. Y a los oyentes, hasta mañana. Ojos que te vieron ir, ojos que te vieron ir por el puente de Reynosa, por el puente de Reynosa. Cuando te verán volver, cuando te verán volver por el de Matamorosa, por el de Matamorosa. Eche leña a tu corral, eche leña a tu corral, pensando que me querías, pensando que me querías. Ahora que ya no me quieres, y ahora que ya no me quieres, dame la leña que es mía, dame la leña que es mía. Chonucos de mi abuela, los chonucos de mi abuela comían pataca y col, comían pataca y col. Por eso en aquellos años, por eso en aquellos años no había colesterol, no había colesterol. Thank you. abuela, los condones de mi abuela, los hacía de ganchillo, los hacía de ganchillo. Por eso en aquellos años, por eso en aquellos años, había tanto chiquillo, había tanto chicoillo. Te pintaste la pechuga, lila, rosa y amarilla, lila, rosa y amarilla, es un helado.